la Iglesia Camino a la Vida Eterna por una vez más invitar a nuestro ministerio para estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por tomar su tiempo. Damaris, mi querida esposa, les saluda mucho. Catherine y Junior también. Al final del curso estamos en una mesita ahí atrás. Usted podrá colaborar con nosotros. El DVD dice 37 misioneros, pero en realidad son 48 los misioneros que estamos sosteniendo en todos los continentes del mundo. Más el Instituto Lógico José Erión, que sostenemos en la India los misioneros, los maestros y los estudiantes. El año pasado, en abril, fuimos a Bangkok, Tailandia. Tailandia está al lado de Vietnam, al lado de Camboya, de Laos, debajo de lo que es Filipinas, Indonesia, Hong Kong, China, abajo en el Asia, y está muy cerca de India. Y nosotros pagamos por esa cruzada más de $40,000 allí. Esta noche, si usted desea, usted puede ayudarnos financieramente tornándose un sembrador. Nosotros decimos sembrador porque lo que usted siembra, usted cosecha. Pablo dice bien claro, si usted siembra generosamente, usted va a cosechar generosamente también. Esos países de Asia y en África, ellos no pueden darte una ofrenda, ellos no pueden pagar tu avión, el lugar, el auditorio, los ingenieros de sonido, la comida. Entonces, en esos lugares hay que dar solamente. Usted solamente puede ir si usted paga por las cruzadas. Lleve al final del culto este folleto. Es voluntario, por supuesto. Si usted desea, usted puede llevarlo y usted puede tornarse un sembrador. Tenemos misioneros en India, tenemos en China, tenemos en Turquía, tenemos en Egipto, tenemos en Europa, tenemos en Asia, en África, en Australia, en todos los continentes del mundo, América del Norte, América Central, América del Sur. Usted puede ayudar. Tres maneras como usted puede tornarse un sembrador. Se puede llevar el folleto. La parte de atrás está en nuestra página de la internet. Con su tarjeta de crédito, usted puede donar una vez o suscribirse para donar cada mes. Ahí usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor. La segunda manera, usted puede llevar este sobre amarillo, la estampilla del correo ya está pagada, está la dirección del ministerio, usted pone su nombre y dirección y envía un cheque o money order al ministerio. Cuando usted se torna un sembrador por el correo, usted va a recibir un sobre cada mes. Y la tercera manera, la más fácil que yo creo, usted puede quitar esta partecita amarilla que está aquí. Al final, usted puede poner su nombre, dirección, su tarjeta de crédito, su inspiración, escoger un día que usted desea que sea sacada automáticamente, la ofrenda que usted quiere dar, firma, nos da su permiso o autorización y es sacado de su tarjeta automáticamente. Cualquier manera que usted dé, su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una organización no lucrativa y una corporación exenta de los impuestos. Cuando usted da al ministerio, al Señor, usted gana de dos maneras. Primero, es descontado de los impuestos y el Señor te bendice también. Muy importante, hermano, nosotros hablamos mucho de lo que es los grandes atributos de Dios, su omnisciencia, sabe todas las cosas, su omnividencia, ve todas las cosas, su omnipresencia está en todo lugar y su omnipotencia tiene todo el poder. Pero muy poco hablamos de la generosidad de Dios. Es uno de los grandes atributos de Dios, su generosidad. Por su generosidad, usted y yo estamos aquí. Porque por su generosidad, Él dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera dado a Cristo, tú y yo no estaríamos aquí. Entonces, la persona generosa es la persona agradecida con el Señor, ella da. Ella da. Nosotros mandamos $1 al día. Usted puede empezar dando $1 al día, $30 al mes. Nosotros mandamos miles y miles de dólares a las misiones cada mes. Y el Señor ha sido fiel durante todos estos años. Lleve, hermanos, el folleto, el sobre, al final del culto, ayúdenos a nosotros poder sostener esos misioneros. Está este CD, 7 principios bíblicos para tu bendición financiera, sale $5 solamente. Están los DVDs ahí atrás, a $10 cada uno, DVDs de Rusia, de Ucrania, de India, de África, de Australia, de todos los continentes del mundo, están ahí atrás. Usted podrá colaborar con nosotros y echarnos una mano, hermano, para nosotros poder pagar por estas cruzadas como hicimos ahora en Bangkok y también como hemos hecho alrededor del mundo. Están los libros, está el libro de mi esposa, Mujer, Dios te ha llamado. Es un libro muy importante a las damas para encontrar lo que es su lugar en el plan de Dios, para usted conocer su llamado, su ministerio, sus dones. Están los dos libros del Espíritu Santo, volumen 1 y volumen 2. Esos dos libros son extraordinarios, hermanos, porque habla del bautismo del Espíritu Santo, las evidencias del bautismo del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo la palabra, el Espíritu Santo la oración, el Espíritu Santo y el ayuno, la plenitud del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Son dos volúmenes, muy importantes, son dos libros. Se puede llevar los libros uno por 20, 3 por 50, gana un DVD o un CD. 5 libros, usted gana 3 DVDs. Y si usted lleva los 10 libros, usted gana 10 DVDs. Usted gana un DVD por cada libro si usted lleva los 10 libros que tenemos. El último libro que he escrito es este, Dad y se os dará. Es un libro sobre las finanzas. Un libro, hermanos, sobre cómo usted puede ser un administrador fiel de las cosas que Dios pone en sus manos. Yo sé que ahora el pueblo de Dios está herido con tantos predicadores de la predicación de la prosperidad y todo eso, y el pueblo de Dios está herido porque muchos predicadores han sacado ventaja del pueblo, pero yo he escrito un libro basado en la palabra de Dios. Aquí son bases sólidas establecidas en las Escrituras que hablan sobre las finanzas. Más de 2,000 versículos en la Biblia hablan sobre el dinero y las finanzas. 2,000. Habla más que cualquier otro asunto en la Escritura. La Biblia habla sobre las finanzas. Habla más que oración, habla más que fe, más que sanidad. Solo pierde para la palabra en el hebreo Yahweh, que es Jehová, que es Jehová que nosotros conocemos, que es Dios en el hebreo. De las 38 parábolas de Jesús, 16 él habló sobre las finanzas. Dada a César lo que es de César, el Señor es un inversionista. Él dijo en la parábola de los talentos que dio 3 talentos a uno, 2 a otro y 1 a uno. Y el primero y el segundo invirtieron, pero uno, el que recibió uno, lo enterró. Y él dijo, deberías haber puesto mi dinero. Fíjese bien que el dinero no es tuyo ni mío, es de él. Deberías haber puesto mi dinero en el banco para correr interés. O sea, Dios es un inversionista. Llévese libre, hermano. Le va a guiar su vida en una vida próspera en relación a los diezmos, las ofrendas y los proyectos de tu iglesia. Es un libro extraordinario. Mi hijo Joshua estudió economía en la Universidad UCLA. Él dijo que el libro más extraordinario de finanzas es la Biblia. Porque el libro de Proverbios, hermanos, es un libro increíble. Un libro con una sabiduría profunda sobre las finanzas. En cuanto al trabajo, la honestidad, la integridad, el ahorro, el libro de Proverbios. Entonces nosotros escribimos, hermano, lo que está establecido en la palabra de Dios, lo que está en la Biblia. Cuando usted colabora con los proyectos de tu iglesia, por ejemplo, cuando usted compró el terreno para edificar la iglesia que usted va a edificar, cuando usted colabora para la edificación del templo o con los misioneros, si usted cuida de la obra de Dios, Dios cuidará de usted. La definición clásica de la prosperidad financiera es, no sea dueño de nada y Dios te dará todo. Es la definición clásica, hermanos, de la prosperidad financiera. Nada hemos traído al mundo y nada lo vamos a llevar. Ya ve este libro, hermano, al final del culto, Dad y se os dará. Es un libro extraordinario. Los otros libros, usted ya vio los nombres de los otros libros que tenemos, El Poder de la Palabra de Dios, Deme aquí, Señor, envíame a mí, La Crisis en la Familia de Hoy, la Fe que Mueve la Mano de Dios, El Secreto de la Acción Eficaz y La Vida Espiritual Victoriosa. Lleve estos libros para que usted pueda crecer, hermanos, madurar en el Señor. Hay estas cajitas que son audios, usted lo puede escuchar en tu carro o en tu casa. Eran $40, estamos haciendo 30, porque cada cajita tiene 8 CDs, solo una tiene 6, Pasión por las Almas, y usted gana un DVD cuando usted lleva una cajita de esta. 8 mensajes de Damaris de crecimiento, edificación espiritual, cómo caminar victoriosamente bajo la unción del Espíritu, la madurez y la formación del carácter cristiano, Pasión por las Almas, y la palabra, la preparación y la renuncia. Son mensajes muy importantes. Y está esta serie, la serie de escatología, el plan de Dios al hombre desde el Génesis al Apocalipsis. Yo llevé 6 años para hacerla. En el plan de Dios al hombre en todas las dispensaciones de la Biblia, o sea, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia que estamos ahora, y después la dispensación milenar, el milenio, y después la eternidad. Toda la Biblia, llevé 6 años para hacerlo. Si usted lleva a esta escuela, usted gana la escuela de teología completamente gratis. Esta escuela cuesta $100, pero usted la gana gratis si usted lleva a esta escuela. Si usted es un serio estudiante en la palabra de Dios, hermanos, lleve esta escuela, lleve los libros, lleve estos CDs para usted poder crecer y madurar espiritualmente. Yo quiero agradecer a los hermanos que ayer colaboraron con nosotros. Hermanos, gracias. Yo sé que a veces es fastidioso cada vez que tenemos que predicar, anunciamos el material. Pero sinceramente, hermanos, necesitamos de ustedes, porque sin ustedes no podemos hacer. Yo le agradezco hermano, humildemente, de corazón, porque sin su ayuda no podemos hacerlo. Gracias por tu paciencia, gracias por tu cariño, gracias por oír el anuncio de los que sea. Yo bendigo tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu ministerio, tu llamado. Dios ha de bendecirle grandemente, hermanos, para su honra y para su gloria. Gracias, hermanos, porque usted, hermanos, es paciente para oír el anuncio del material. Gracias. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abre conmigo la Biblia en el Salmo 38, por favor. ¿Usted conoce el versículo del boxeador? ¿No? El versículo del boxeador dice, es mejor dar que recibir. Es el versículo del boxeador. Una vez un niñito, hermanos, fue invitado por su amiguito, su vecinito, su amiguito era cristiano. Y el niño cristiano invitó al niño que no era cristiano para ir a la escuela dominical. Y el papá le dijo, ok, puede ir, oír de Dios. Dijo, el papá, no te va a hacer mal. Entonces el niño fue al culto. Cuando llegó el momento de la ofrenda, el niño cristiano dio una monedita. Pero el niño que no era cristiano no tenía una monedita porque su papá no era cristiano. El otro domingo, el niño pidió permiso nuevamente a su papá para ir a la iglesia. Le gustó la escuela dominical, hacer dibujos, el arca de Noé y todo eso. Cuando pasó el plato de la ofrenda, el niño cristiano le puso otra monedita, pero el niño que no era cristiano no tenía una monedita, y él quedó muy triste. En el tercer domingo él quería ir, y él quería seguir, él quería ir. Entonces, cuando pasó el plato de la ofrenda, el niño cristiano dio una monedita, porque su papá era cristiano, daba una monedita, pero el niñito que no era cristiano no tenía una monedita. Entonces, el niñito puso un pedacito de papel adentro del ofrendario. Cuando los diáconos contaron la ofrenda después del culto, encontraron un pedacito de papel, chiquitito, con un corazoncito dibujado así, y estaba escrito, Señor Jesús, no tengo una monedita para darte, pero mi corazoncito pertenece a ti. ¡Qué bonito, hermanos! ¡Qué bonito, hermanos! ¡Qué bonito! Es la intención del corazón que Dios ve. La intención del corazón. Hermanos, el otro día nosotros recibimos de ofrenda en Nicaragua $2, hermanos. Dos. El personal de la oficina, hermano, fue tan impactado que yo saqué de mi dinero y deposité en el banco. Y yo guardé los $2 y puse en un cuadrito. Y el hermano que mandó el dinero en una carta, $2 en una carta, dice, hermano, eso es todo lo que yo tengo. $2. Hermanos, es la intención del corazón que hace la diferencia. Cuando usted da al Señor, Dios te bendice, Dios te prospera. Mis hijos se graduaron de las mejores universidades de este país. Ya se graduaron de psicología, ya hicieron su maestría, Catra, ahora va a hacer su doctorado. Gino ya está por la segunda universidad, ya hizo economía, ahora está estudiando abogacía. Cuando usted es fiel al Señor, hermano, Dios te prospera de una manera extraordinaria. Abra tu corazón, dé al Señor y tú verás cómo Dios te va a bendecir. El otro día nuestro misionero que está en Myanmar, Birmania, caminó 25 kilómetros para subir arriba de una montaña y alcanzar unos budistas para Cristo. En el pueblo Paliuk, allá en Myanmar, ahí es Birmania. Un monje budista que se convirtió al Señor está alcanzando todo el pueblo Paliuk, que durante centenas y centenas de años nunca habían oído el nombre de Jesús. Este misionero fue porque nuestro ministerio lo envió a él arriba de la montaña allá, donde nadie quiere ir para alcanzar los budistas para Cristo. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Tu ofrenda va donde usted no puede ir. Ayúdenos, hermanos. Échenos una mano. Salmo 38, por favor. Versículo 3. Dice el salmista, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ahora el versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Versículo 10. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Versículo 17. Pero yo estoy a punto de morir. Otra traducción dice de caer. Y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me constristaré por mi pecado. Versículo 21. No me desampares, oh Jehová, Dios mío. No te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta noche. Nos humillamos delante de ti y reconocemos, Señor, que solamente tu voz puede hablar en esta hora. Reconociendo que Irión no es nada y nadie, es solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que tú nos hables en el poder de tu nombre. Atamos toda fuerza contraria, todo el poder de satanismo, todo el poder de brujería, de hechicería, de vudú, de magia negra, en el nombre de Cristo Jesús. Toda obra de satanismo lo atamos en el nombre de Cristo, y por la sangre de Cristo declaramos que están derrotadas en esta hora, y solamente tu palabra habla en este momento. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentar, queridos hermanos, por favor. Gracias. La Biblia dice bien claro, tu pecado te va a encontrar, sea hoy o sea mañana, tu pecado te va a encontrar. No es increíble que ni fama, ni dinero, ni alcohol, ni sexo, ni viajar, trae lo que es la satisfacción al corazón del hombre. Robert Williams, el año pasado, el autor este que vivía allá en California, multimillonario, viviendo en mansiones, con carros caros, tomó su cinta y se ahorcó. ¿No es increíble que el corazón humano busca algo del cual no puede encontrar afuera de Dios? Los Rolling Stones, Mick Jagger, cantaban a más de 40 años atrás, I can't get no satisfaction, I can't get no satisfaction. Y todavía Mick Jagger de los Rolling Stones, de ahí es abuelo, él sigue cantando, I can't get no satisfaction, no puedo encontrar satisfacción. Es que fuera de Cristo no hay satisfacción. El gran filósofo Blaise Pascal dijo, hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. No puede ser completo con absolutamente nada, solamente con la presencia de Dios. Cuando Dios creó el hombre, Dios lo creó perfecto. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, vino el pecado, la enfermedad y la muerte. Y esa maldición pasó a todo el género humano. Pero Dios no dejó al hombre bajo maldición. Él hizo un plan y que Él enviaría al Señor Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, para salvar a aquellos que ponen su fe en su Salvador y en su salvación y en su sacrificio expiatorio en la cruz. Es posible que usted esté aquí sin Cristo esta noche. Es posible que usted esté aquí en desobediencia. ¿Qué es pecado? Algunos han dicho que pecado es errar el blanco. Pero pecado es pecar contra la ley moral de Dios, la ley escritural de Dios, que es su palabra. Pecar es ir en contra de la ley espiritual que Él ha estipulado en su palabra. Las leyes de la física dicen, si usted sube arriba de un edificio y usted se echa de ahí para abajo, usted se va a reventar, usted va a morir. Usted podrá decir, yo no creo en las leyes de la física. No interesa si usted cree o no. Suba arriba de un edificio y este para abajo, usted va a descubrir si la ley de la física existe o no. Las leyes espirituales es igual. Los ateos dicen, yo no creo en Dios. Eso no hace a Dios ninguna diferencia. Ellos van a comparecer delante del juicio de Dios. El ateo dice, yo no creo en Dios. Los que se mofan de la palabra de Dios dicen, no creemos en la palabra de Dios. Eso a Dios no le importa. Yo no puedo entender que los ateos que no creen en Dios, que aquellos que critican la palabra de Dios, pasan una vida entera combatiendo a Dios, hablando contra el Evangelio y contra su palabra. ¿Por qué ellos pasan una vida entera combatiendo a Dios y hablando contra Dios? Si ellos creen que no existe, si tú crees que no existe algo, ¿por qué usted pasa la vida entera combatiendo entonces? Si usted cree que no existe, no hay necesidad de usted combatir algo. Ellos combaten porque ellos saben que algún día estarán delante del trono del gran Dios Todopoderoso, el juicio del gran trono blanco, y tendrán que dar cuentas delante de Dios. La palabra dice, en primer lugar, que no hay paz para aquel que vive en pecado. El versículo 3 dice, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No importa su posición, no importa su dinero, no importa quién usted es, no importa de dónde usted ha venido, no importa. Isaías dijo, no hay paz para los impíos, dice mi Dios. No hay paz. Una vez un maestro en Inglaterra era ateo y atacaba la Biblia, y atacaba la Biblia, y atacaba la Biblia. Y su maestro, que era un otro maestro que era su compañero en la universidad, dijo, ¿por qué tú tanto criticas la Biblia? Deja la Biblia en paz. La Biblia nunca te ha hecho nada. Y el maestro ateo dijo, es que la Biblia no me deja a mí en paz. Es que la Biblia no me deja a mí en paz. Ella habla de un día de juicio. Ella habla de un día del cual yo tendré que comparecer delante de Dios. Y su amigo que era cristiano dijo, bueno, pero si usted no cree que hay un Dios, ¿por qué usted entonces combate la Biblia y por qué la Biblia no le deja en paz? El problema es que el hombre es creado, es cuerpo, alma y espíritu. Usted necesita un cuerpo, un alimento, comida para vivir, una mente para pensar, para instruirse, y usted tiene un espíritu y un alma hechos por Dios y para Dios. Y sin Dios usted no puede vivir. Por eso usted tiene emociones, por eso usted llora, por eso usted se ríe, por eso hay emociones, hay recuerdos, porque esto es el alma y es su espíritu. Entonces, por más que usted huye de Dios, esto es imposible. Por más que usted huya de Dios, algún día usted tendrá que dar cuenta delante de Dios de sus hechos, de sus palabras, de lo que usted ha hecho. Usted tendrá que dar cuenta delante de Dios. Hay aquellos que dicen, yo no tengo tiempo para Dios. Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Yo no tengo tiempo para Dios. Había una vez una hermana que era cristiana y su vecina no era cristiana. Y la hermana la invitaba a su vecina. Vamos a la iglesia a oír la palabra de Dios. Oh, yo no tengo tiempo. Oh, yo no tengo tiempo. Vamos a la iglesia a oír la palabra de Dios. Ay, yo no tengo tiempo. Hay un predicador de afuera. Venga a oír. No, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y la señora impía que no conocía a Cristo tuvo un sueño. Que ella llegaba delante de Dios en las puertas de la eternidad del cielo. Y el ángel la paró y dijo, un momento, voy a ver si su nombre está escrito en el libro de la vida. Si no está, usted no puede entrar. Y el ángel buscó su nombre. Dijo, no, ¿qué no está su nombre? Ella dijo, esto es imposible. Yo nunca he hecho mal a nadie. La gente tiene un problema de una confusión que creen que por ser buenos, ninguna bondad hereda el reino de Dios. El infierno está lleno de gente buena. No es por lo que nosotros hacemos, es por los méritos de Cristo, por los sacrificios de Cristo en la cruz del Calvario, que usted puede entrar en el cielo. Aparte de eso, no hay salvación. Y él dijo, no es posible, mire de vuelta, dijo al ángel. Y el ángel dijo, Señor, aquí es el cielo, aquí no hay equivocación. No, debe haber una equivocación, busque mi nombre. Y el ángel buscó, ahora lo encontré. Y la mujer dijo, no le diga, ahí estaba mi nombre. No, pero no está en el libro de la vida. Está en el libro de las obras. Y aquí dice que la razón que usted no puede entrar, a ver, aquí está escrito. Dios nunca tuvo tiempo para escribir su nombre en el libro de la vida. Dios nunca tuvo tiempo para escribir su nombre en el libro de la vida. Ella nunca había tenido tiempo para ir a Dios. Dios nunca había tenido tiempo para escribir su nombre en el libro de la vida. Venga Cristo esta noche. Entregue su corazón a Él. Él puede salvar tu alma. Él puede quitar, Él puede borrar tus experiencias emocionales, tus tristezas del pasado. Puede quitar el rencor, la falta de perdón de su corazón. Usted puede salir de aquí completamente restaurado. Tal vez usted conoció a Cristo y se apartó y está descarriado. Hoy usted puede reconciliarse con Él. O tal vez usted nunca entregue tu corazón a Jesús. Hoy, aquí y ahora, Él puede hacer un milagro en tu vida. Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida y salvar tu alma. Y usted puede salir de aquí hoy una persona completamente diferente. En segundo lugar, la Biblia dice que hay un peso, hay una carga para aquel que está en pecado. El versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hay problemas mentales, hay problemas psiquiátricos, psicológicos, que como Catherine, que estudió psicología, dice, no son en realidad problemas mentales, no son en realidad problemas psiquiátricos, sino son problemas de experiencias, de traumas, o problemas de pecado, o espíritus, o demonios que esa persona tiene en su vida. Los consultorios de los psiquiatras y los psicólogos están llenos, y el problema es espiritual. La gente tiene miedo, por sus finanzas, miedo de quedar solo, miedo de la muerte, miedo de quedar sin dinero, miedo del terrorismo. Hay un peso que la gente hoy en día, como nunca antes en la historia, el hombre está enfrentando crisis tremendas, crisis en todo el mundo. Denle una miradita a la crisis de Rusia y Ucrania, el problema de Israel. Denle una miradita ahora mismo el terrorismo del ISIS en el mundo entero. Como nunca antes el Señor estuvo tan cerca de buscar su iglesia. Maranata, ven, Señor Jesús, aleluya. Cristo está a las puertas para llevar su iglesia. Si Jesús viniera ahora, ¿usted subiría con Él? Si Jesús viniera ahora, en este instante, su nombre está escrito en el libro de la vida para aquellos que no son cristianos que están aquí. Ni drogas, ni sexo, ni orgías, ni bebida, Ni dinero, ni nada y nadie podrá ayudar a usted. Eso es imposible. Una vez una mujer estaba muriendo de sida en su casa. Mandó a llamar a un pastor. El pastor empezó a hablar del evangelio a ella. Ella estaba muriendo. Ella dijo, estoy pagando ahora el precio de mi desobediencia y de mis pecados. Viví una vida promiscua, una vida completamente lejos de Dios, una vida perversa, y ahora estoy pagando el precio. Y el pastor notó que al lado de la cama de la señora, de la mesita de noche, había una foto de una muchacha muy, muy bonita, de unos 15, 16 años. Y el pastor le preguntó a la señora y le dijo, ¿y esta foto de esta niña muy bonita, esa joven, quién es? Ella dijo, es mi hija. Lo único bueno que he tenido en mi vida es mi hija, ella tiene 16 años. Y el pastor le miró a la señora y le dijo, ¿usted cree, señora, que si su hija estuviera muriendo de esta manera que usted está muriendo de sida y le viniera a usted pedir perdón, ¿usted la perdonaría? Claro que la perdonaría, es mi hija. ¿Usted cree, señora, que si su hija hubiera desobedecido como usted ha desobedecido y había vivido una vida en pecado y en la perdición como usted, y se arrepintiera y viniera a usted a pedir perdón, ¿usted la perdonaría? Ella dijo, claro que la perdonaría, es mi hija. El pastor dijo, ¿usted cree, señora, que si ella estuviera muriendo como usted está muriendo, su última oportunidad de recibir a Cristo, y ella tuviera su última oportunidad, y ella quisiera recibir a Jesús, ¿usted la perdonaría si ella le pidiera perdón a usted? Ella dijo, claro, es mi hija. Y el pastor miró a la señora y le dijo, pues yo quiero que usted sepa, señora, que Dios tiene también la foto suya al lado de su cama allá en el cielo. Dios tiene la misma foto, la foto suya, y Él le perdona, y Él le restaura, y Él escribe su nombre en el libro de la vida, y a Él no le importa la vida que usted ha vivido. La sangre de Cristo Jesús tiene el poder para limpiarla. La Biblia dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para nos perdonar, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjese que no dice limpió y no dice limpiará, dice limpia. La palabra griega es limpia en el presente, está siempre limpiando, siempre restaurando, siempre perdonando. Es la bendita sangre del Señor Jesucristo, a Él la honra, a Él la gloria. Por esta sangre estamos aquí, por este nombre estamos aquí. Alabado sea su nombre, hoy es una noche de gozo, es una noche de alegría, es una noche de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una noche de decir, Señor, mi nombre está escrito en el cielo. Y esta solamente es una razón extraordinaria de nosotros alabarlo. Tal vez usted está aquí sin Cristo, tal vez alguien le invitó a usted. O quizá usted es un simpatizante o un oyente. Quizá alguien le invitó a usted otras veces, pero usted nunca hizo una decisión por Cristo. Quizá hoy el Señor le dé una otra oportunidad como le está dando ahora. Tercer lugar, dice que la enfermedad es una de las causas de aquel que está en pecado. Versículo 8 y 10 dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos ya me falta. Tal vez usted está enfermo hoy y sea la causa de su desobediencia. La gente para todo tiene un nombre hoy. La gente para fornicación de dos jóvenes solteros de cometer el pecado sexual, lo dicen, nosotros estamos viviendo juntos, we are living together. No, Dios llama fornicación. La gente casada que duerme con una persona que no es tu esposo o tu esposa, la gente dice, tuvo una fe, tuvo una aventura. No, Dios dice adulterio. Dios no tiene palabras que usted las puede cambiar. Dios dice lo que Él dice en su palabra, lo que es. Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. El Evangelio no cambia. La Biblia no es ni antigua ni moderna. La Biblia es eterna. El único libro que estará en el reino de los cielos es la palabra de Dios. Y se abrirán los libros. Libros en el plural. Libro de las obras, libro de la vida y la palabra de Dios. Mis libritos no van a estar allá en el cielo, hermano. Siento mucho. Van a estar tres libros de seguro. El libro de la vida, el libro de las obras, van a estar ahí, y la palabra de Dios. Algunos teólogos dicen que el libro de la conciencia también va a estar allí, de todos nuestros pensamientos. Pero esta noche usted tiene la oportunidad de venir a Cristo. Hoy, aquí y ahora, usted puede ser salvo. Hoy, aquí y ahora, el Señor puede perdonar su pecado y escribir su nombre en el libro de la vida. Una vez un predicador estaba predicando vehemente contra el pecado. Y estaba usando argumentos bíblicos, de ilustraciones, y predicaba fuertemente contra el pecado. Porque hoy hay iglesias en Estados Unidos que usted ya no puede más mencionar pecado, porque ofende a la gente. La gente se ofende cuando mencionas pecado o mencionas infierno. La gente quiere oír del cielo, pero no quiere oír del infierno. El mismo libro que habla del cielo es el mismo libro que habla del infierno. Es el mismo libro. Entonces la gente se ofende que usted habla pecado, que usted habla infierno. Jesús habló contra el pecado. Jesús dijo a los escribas y fariseos: moriréis en vuestros pecados. Una vez estaba ese predicador predicando osadamente contra el pecado. En una iglesia de anglosajones, el pastor americano le tomó el saco del traje y le dijo: no digas pecado, digas mal natural o desvío psicológico, pero no digas pecado porque ofende a la gente. Y el predicador dijo: un momento, ya regreso. Puso a alguien para cantar un corito, había una farmacia al cruzar la calle. El predicador fue allá, compró un pomo de veneno, estricnina. Y regresó a la plataforma y le dijo al pastor: tome un vaso de agua y tome dos pastillas de esta. ¿Qué está escrito ahí? Dice poison, veneno, estricnina. No es veneno. Vamos a quitarle el rótulo donde dice veneno y vamos a escribir dulce de mentas. Vamos a escribir por fuera dulce de mentas, pero usted va a tener que tomar la misma medicina que está dentro. El pastor dijo: no. El veneno sigue siendo veneno. That's right. Usted puede cambiar el nombre de pecado. Puede poner el nombre que usted quiere. Sigue siendo pecado. Desobediencia en contra de la ley moral de Dios, espiritual de Dios y escritural de Dios. Pecado sigue siendo pecado. Es decir, usted no la puede cambiar. No podemos torcer lo que está escrito en la palabra de Dios por lo que Él ha determinado así. Si usted quiere venir a Cristo hoy, usted tiene que arrepentir, usted tiene que confesar, usted tiene que entregar su corazón a Jesús. Hay el camino de la vida eterna y hay el camino de la perdición eterna. Usted está aquí para escoger. Usted tiene algo llamado libre albedrío. Libre albedrío es algo que Dios te dio a ti, que ni el diablo y ni Dios te lo puede tocar. Es tu libre decisión, libre albedrío. Usted decide aceptar a Cristo, o usted decide rechazar a Cristo. Usted decidió venir a esta noche, usted hubiera decidido no venir a esta noche. Cuando Adán pecó, Eva no lo puso un calibre 38 en la cabeza y le dijo: tú comes esa fruta, te revento los sesos. No. Él lo comió por libre y espontánea voluntad. Se llama libre albedrío. Libre albedrío. Los perversos sexuales que mueren después de SIDA en los hospitales, ellos escogieron este estilo de vida. Nadie los obligó a ellos a vivir así. Ellos mueren, los depravados, mueren con SIDA, porque ellos escogieron de libre y espontánea voluntad este estilo de vida. Dios respeta el estilo de vida que la persona quiera vivir, pero todos darán cuenta delante de Dios en aquel día. La persona puede escapar hoy de Dios, pero no va a escapar del juicio eterno. Nadie puede escapar. Hoy Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida, aquí y ahora. Hoy Él puede salvar tu alma. Cuarto lugar, dice que la muerte, tanto física como espiritual, es el resultado de todo aquel que está en pecado. Versículo 17 dice: pero yo estoy a punto de morir, otra traducción dice de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente, así como en la muerte física, hay la muerte espiritual. La muerte espiritual, la segunda muerte, es el infierno, el lago de fuego, de todos aquellos que no conocieron a Cristo. La Biblia dice que el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20, no es para nosotros los cristianos, nosotros no vamos a ningún juicio. Nosotros vamos a recibir los galardones de Cristo, el bimá de Cristo en el griego, en el tribunal de Cristo, por lo que nosotros hayamos hecho para Él. Pero los impíos estarán delante del trono blanco. La muerte va a dar sus muertos, el mar dará sus muertos, el infierno dará sus muertos, y serán juzgados según sus obras. Y todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida fue echado vivo en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Está escrito en su palabra. Yo no puedo cambiarla. Lo que está escrito, está escrito. Otros predicadores, para agradar a la gente, no hablan del infierno, no hablan del lago de fuego, no hablan del pecado. Pero el predicador predica la palabra de Dios, predica lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios quiere salvar a usted. La palabra de Dios quiere transformar a usted. Cristo quiere escribir su nombre en el libro de la vida, quebrar el poder del diablo sobre su vida, sanar su enfermedad, restaurar a usted, salvar a tus familiares. Cristo está aquí en este lugar, en esta noche, poderoso para salvarlo, poderoso para restaurarlo, poderoso para escribir su nombre en el libro de la vida. Hay una iglesia en Los Ángeles que yo iba a predicar todos los años, todos los años, todos los años, todos los años. Y hacía años que yo iba a predicar en esa iglesia. Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, muchos años, muchos años. Y cada vez que yo iba a esa iglesia, una hermana venía a mí y decía, hermano Orión, sigue orando por mi esposo. Él todavía no es cristiano, pero viene todos los domingos conmigo al culto. Pero sigue orando, todavía no es cristiano. Y cada vez que yo iba a la iglesia, yo sabía que él estaba ahí. Había ido por años y años y años y años. Cuando yo hacía la invitación, yo ni lo miraba a él más para él no sentirse mal, porque él sabía que yo sabía que él no era cristiano. Y para mi sorpresa, un domingo por la noche, como a las 8:30 por ahí de la noche, un domingo, él recibió a Cristo. Hasta yo mismo fui impactado. Yo no esperaba que él pasara adelante. Fue el primero a pasar adelante y pasó llorando. Yo pensé conmigo, ¿qué yo habré dicho en mi mensaje que tocó el corazón de ese hombre? Tu Espíritu Santo debe haber hecho algo tremendo. Su esposa vino y lo abrazó y lloró con él. Usted no va a creer lo que te lo voy a decir, pero te lo voy a decir delante del Dios Todopoderoso. Este hombre ponía roof, techo. Yo no sé cómo se dice en español, roof, ¿verdad? Techo. Techo. Un techero, no sé si es esa palabra. Rufero, tampoco sé, pero ponía techo. Usted no va a creer que a las 8 de la mañana del día siguiente, lunes, la primera casa que él fue poner, el primer techo, él resbaló, cayó, quebró el cuello y murió instantáneamente. Él no llevó 12 horas de salvo y de cristiano. Este hombre había oído la palabra de Dios durante años y años y años. Y Dios no lo había llevado antes, porque no lo podía llevar por las oraciones de su esposa y de la iglesia. 12 horas después que él recibió a Cristo, antes de las 12 horas, como unas 11 horas, algo así, él cayó y quebró el cuello y murió instantáneamente. Usted nunca sabe cuándo será tu última noche del último día de tu vida. Nunca. Yo me siento en un avión, yo viajo todas las semanas. Una semana yo voy para la campana los jueves o miércoles y regreso el lunes. La otra semana salgo de vuelta el jueves y regreso el lunes. La otra semana yo salgo de vuelta, sea dentro de Estados Unidos o afuera de Estados Unidos. Yo no me sentaría en ningún avión si no tuviera certeza de vida eterna. Usted ya sabe lo que sucedió con este avión de Lufthansa, que el propio piloto lo puso el avión para abajo. Usted va a conocer los pilotos. Usted no conoce los pilotos. La gente siente en el avión y no se da cuenta inconscientemente que sus vidas están en la mano de dos hombres que están ahí adelante. Pero nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Nuestras vidas están en las manos del Dios Todopoderoso. Venga Cristo en esta noche. Entrega tu corazón a Él. No decimos esto para alarmar a usted o para forzar a usted. No, usted es libre de decidir. Usted tiene un libre albedrío. La opción es suya. Usted escoge recibir a Cristo o rechazar a Cristo. La obligación mía, la responsabilidad mía, me cabe a mí predicarle la verdad a usted. Pero la decisión la haces tú. La decisión lo hace usted. La responsabilidad del predicador es predicar la verdad, porque Dios demandará de nosotros la verdad. La responsabilidad es suya de recibir o rechazar a Cristo. Y quinto lugar y último lugar, dice la Escritura que la solución es el arrepentimiento y la confesión para todo aquel que vive y está en pecado. El versículo 18 dice, por tanto confesaré mi maldad y me iré entristecer por mi pecado. El versículo 28, el capítulo 28, versículo 13 de Proverbios dice... el que encubre sus transgresiones nunca prosperará, pero aquello que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El versículo 21 y 22 dice: No me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. O sea, usted puede arrepentirse hoy. Usted puede venir en arrepentimiento, confesar que usted no tiene a Cristo. Usted dirá: Irión, ¿cómo yo puedo ser salvo? Usted tiene que arrepentir, usted tiene que confesar, usted tiene que entregar tu corazón a Jesús. ¿Qué hará por usted? Él quitará tu vacío, tu soledad, tu angustia, tu tristeza y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Esa es una oportunidad extraordinaria que usted tiene hoy. Millones de personas que viven en tu país, Dios les dio la oportunidad para que usted estuviera aquí esta noche. De las millones de personas que hay en tu país, Dios te dio a ti esta oportunidad. Cuando nosotros fuimos ahora en Bangkok, en Tailandia, nosotros miramos miles de miles de miles de altares de oración de la gente ofreciendo fruta o incienso o quemando una vela para Buda, a un Dios que no existe, que está muerto. Increíble la ignorancia de la gente. Increíble, miles de altares de oración. Y nosotros predicamos con poder y con autoridad y anunciamos en Tailandia que solo Jesucristo es Salvador, que solo Él puede salvar, solo Él puede sanar, solo Él puede restaurar, solo Él puede perdonar. Esta noche usted puede venir a Jesús. Esta noche usted puede entregar su corazón a Cristo y salir de aquí cambiado, completamente diferente. Tal vez usted está enfermo físicamente y usted necesita que el Señor sane su enfermedad. Solo Él puede sanar sus enfermedades. Nadie más puede sanar tu enfermedad, excepto Dios que puede sanar tu enfermedad. Una vez un niño estaba en Brooklyn, Nueva York. Usted sabe que Brooklyn es dividido por boroughs. Boroughs, porque es muy grande. Está el borough del Bronx, está Manhattan, está Brooklyn, está Staten Island. Son boroughs, está Queens. Y el niño estaba jugando en Brooklyn. Con sus amigos, de momento él se perdió. Y empezó a caminar por las calles. Y estaba perdido, empezó a llorar. No podía encontrar su casa. Y un policía estaba pasando, lo miró bajo el vidrio de su carro y le dijo: ¿Por qué tú lloras? Y dijo al niño: No encuentro mi casa, me he perdido. No encuentro mi barrio. El policía dijo: Entra en el carro, vamos a dar unas vueltas, a ver si tú reconoces el vecindario. Y dieron vueltas y vueltas y vueltas. Y el niño miró una cruz blanca arriba de un edificio, muy lejos. Y el niño dijo: Ya encontré mi casa. Y el policía dijo: ¿Cuál es? ¿Esta? Y dijo: No. Llévame a aquella cruz blanca que está allí. Aquella cruz de esta iglesia está al lado de mi casa. Si tú me llevas a la cruz, desde la cruz yo encontraré mi camino a casa. Venga a la cruz en esta noche y de la cruz usted encontrará su camino a casa. Venga a la cruz del Señor Jesucristo en esta noche. Venga a la cruz y en la cruz usted encontrará su camino a casa. A 2000 años atrás lo ataron a Cristo con un látigo. Le dejaron su espalda en carne viva, le pusieron una corona de espina, le pegaron con un palo arriba de su cabeza. Usted dirá: Irión, ¿qué él estaba haciendo? Él estaba pagando el precio para salvar tu alma. Él llevó su propia cruz arriba del monte Calvario. En el año 2003 yo llevé a Damaris, Catherine y Junior para conocer a Israel. Ya había ido antes, fuimos a todo Israel por 2 semanas, todos. A todo Israel completamente. No nos quedó nada bíblico para nosotros ver, lo vimos todo. Y cuando usted ve el monte Calvario, las dos calaveras, no fue Judas que lo entregó porque murió en la cruz. No fue la envidia de los líderes religiosos que lo entregaron para morir en la cruz. No fue la cobardía de Pilato que lo entregó para morir en la cruz. Quien lo entregó para morir en la cruz fue Dios, por amor a ti y por amor a mí. Fue Dios quien lo entregó para morir en la cruz del Calvario. Y cuando usted mira la cruz, usted nunca debe decir: los judíos lo crucificaron, o los romanos, los soldados lo crucificaron, o los líderes de Israel lo crucificaron. No, Señor, tú y yo lo crucificamos. Nuestro pecado lo puso en la cruz del Calvario. Cuando le pusieron este clavo enorme, tú y yo teníamos el martillo en la mano, y tú y yo le dimos unos martillazos para ponerle el clavo en sus manos. Allá arriba en aquella cruz, allá con aquella sangre, Él estaba redimiendo el mundo. Allá Él estaba comprando el ticket de la salvación eterna. Allá Él estaba comprando la sanidad de tu cuerpo enfermo. ¡Aleluya! Allá Él murió, pero Él no se quedó ahí. Él resucitó al tercer día y Él está vivo. Él está vivo y Él está aquí. Poderoso para salvar tu alma. Poderoso para escribir tu nombre en el libro de la vida. Poderoso para sanar tu enfermedad. Poderoso está Él aquí para cambiar tu vida. Cuando nosotros fuimos adentro de la tumba vacía de Cristo en Israel, en el huerto del Getsemaní, que está ahí cerca del huerto del Getsemaní, es interesante que la tumba de Jesús, usted entra dentro de ella y está escrito en inglés, He is not here, He has risen. Él no está aquí, ha resucitado. La tumba de Cristo en Jerusalén es el único lugar del mundo que la gente hace colas y colas y colas y colas para llegar y ver nada, porque la tumba está vacía. Solamente hay una roca donde lo pusieron a Cristo ahí adentro, una gruta, pero Él está vivo. Jesucristo reina. Él está aquí por su Espíritu Santo en esta noche. Alábalo en esta noche. Bendito sea su nombre. Alabado sea su poder. Jesucristo está aquí. Él puede salvar tu pecado, salvar tu alma, perdonar tu pecado, escribir tu nombre al libro de la vida. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Denle un aplauso de veras al Señor Jesucristo. Gracias. Denle un aplauso de veras. El Señor está aquí, poderoso para levantarte, poderoso para salvarte, poderoso para sanarte, poderoso para restaurarte. Poderoso está aquí el Señor, aleluya, para hacer un milagro en tu vida. Oh, si Dios ha hecho algo en tu vida, alábalo en esta noche. Si Él está muerto, guarde un minuto de silencio. Pero si Él está vivo, alábale en esta noche. Si Él está vivo, alábale en esta noche. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Digno es de ser alabado. Digno es de ser exaltado. Aleluya. Esta noche quizá usted esté aquí y no tiene a Cristo. Usted no tiene certeza de vida eterna. Usted no sabe si Cristo viniera ahora, usted estuviera o se quedara. Usted no sabe si usted muriera, que Dios nos libre. Si usted muriera hoy, usted no sabe si usted iría al cielo o usted iría al infierno. Usted tiene que salir de este lugar con certeza de vida eterna. Usted tiene que salir de este lugar sabiendo que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pongámonos de pie en esta noche, por favor, en reverencia. Incline su cabeza, por favor, gracias. Y cierre sus ojos, por favor. Nadie salga, por favor. Todos en reverencia delante de Dios, por favor. Esta noche el Señor quiere salvar tu alma. Esta noche Él quiere perdonar tus pecados y escribir tu nombre en el libro de la vida.